Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y muy buenas tardes, noches. Estamos comenzando la vuelta 182 de la otra oreja, esta nueva edición desde la tribu. Este programa de subversiones sonoras, ¿no? Un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México. FM Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Urbana ya desde algún lugar de Guatemala rebelde. Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia. FM La Colectiva, La Retaguardia y Radio Asamblea de Capital Federal. FM Radio Libre, Santa Teresita. FM de la Azotea, en Mar del Plata. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe, cuando presentamos La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachmani y ya vamos a ir preparando los mates con yerba ambopicúa, ¿no? La yerba de los compañeros, porque hoy tenemos un programa como para poner otra oreja. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y desde Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas, hay amigos que se juntan en el Paliacate y que nos mandan muy generosamente un disco de Los Compas, Trovicumbia. Lo presentan así, tiene temas realmente muy interesantes, pero es el primer tema de este ciclo, ¿no? 2016. Desde Buenos Aires, escuchamos el himno zapatista. Siempre a lata y la grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Escuchando en La Otra Oreja, La Otra Oreja Zapatista. Y seguimos recorriendo los compas, Trovicumbia, desde Chiapas, este disco recién llegado, La Lora Proletariana. ¿Y por qué esto ya comenzó? Dos canciones que en comunidades zapatistas se siguen cantando. dijo un paramilitar, esos que los están mandando a venirnos a matar. Alguien que oyó los balazos, dijo un paramilitar, esos que los están mandando a venirnos a matar. va a parar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y a 40 años del golpe cívico, militar, eclesiástico, vamos a recorrer algunos temas que hicimos hace un tiempito, incluso con las Madres de Plaza de Mayo. Logramos hacer un disco donde muchos grupos pusieron sus temas. Vamos al Chupadero, el tema de Todos Tus Muertos, ¿sí? Aquí, por la otra vez. Ahora sí, un tema que habla de la historia de Argentina, de nuestra historia. Odia, farsa y burlas, pilares del sistema, que en tu mente pusieron un esquema. En tu mente, la casa se endureció, el exilio se alargó, todo lo que te dejaron cargo. ¡Silencio! Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y seguimos recorriendo este disco Ni Un Paso Atrás, hecho hace 20 años ya, grabado en el 97, donde, bueno, pusieron su voz varios grupos, incluso de recitales en vivo, ¿sí? Vamos a escuchar a Las Pelotas, Sin Hilo.